Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Así es, una vez más, comenzando el año, este programa, mientras deja los zapatitos en la puerta del estudio, se hace presente una vez más. Mis hijos están con el padre. También comienza el 2023. Vos, Silvio, ¿qué deseos tenés para este año? ¿Tenés alguno para contarnos? Bueno, está pensando Silvio sus deseos. Yo voy a empezar a pensar deseos para el 2024, porque el 2023 yo ya lo doy por perdido a cómo estamos en este momento. Prefiero enfocarme tranquilo en el 2024 y sacarle el máximo jugo posible. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, radio y sitio de noticias. Pero eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo, porque también nos estás escuchando en AM690, K24 en radio. Y Silvio Florio parece que ya pensó cuál es su deseo para este 2023. ¿Cómo estás, Silvio? Buenas noches. Muy buenas noches, Braulio Domínguez en conducción. Buenas noches, Pedro Otero en operación técnica. ¿Pudiste abrir el Meet, veo? Sí, porque estaba con un candadito. Yo lo tengo como un diario íntimo y había perdido la llave. Ah, bien. Se la tuve que pedir a mi hija. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mis deseos los estoy anotando en un cuadernito Gloria. Ya voy por el 50º deseo. Después, al final del programa, los leemos. También los enumero en orden alfabético y también los paso al esperanto porque es un idioma universal. Muy bien, Silvio. Me alegro mucho. ¿Cómo va a estar el pronóstico del tiempo para este fin de semana? Neviscas y lloviznas, con un poco de aguacero en zona serrana, neblinando para el lado sur y incendiando para el lado norte. Ah, bueno, entonces mejor no. Vamos, operador, por favor. Pedro Otero nos está operando en este primer programa del año. No sé si lo notaste, Silvio. Claro, porque lo saludé, por eso lo noté. Muy bien. Vamos a un separador, por favor, y ya continuamos con este programa. Mis hijos están con el padre. Mis contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Continuamos en Mis hijos están con el padre. ¿Cómo va esa lista de deseos, Silvio? Lo encontré, mira, encontré el deseo principal hojeando la página de laretaguardia.com.ar. ¡Qué lindo! La nota por el repaso de los juicios de lesa humanidad durante el año 2022. Me llamó mucho la atención un párrafo casi al final de la nota que dice: a la cárcel o a casita. 21 fueron las sentencias conocidas en el 2022. Es un gran logro. El proceso de memoria, verdad y justicia está más vivo que nunca. Sin embargo, una situación orada su eficacia reconocida a nivel mundial. ¿Por qué? Luego del intento del macrismo de amnistiar masivamente a los genocidas a través del cómputo del 2x1, ¿te acordás, Braulio? Sí, 2017, la gran marcha que hubo, primera gran marcha contra el macrismo, podemos decir. Con esta frase, mira, derribado en las calles por multitudes. Los beneficios llegaron en pequeñas dosis. Según informa el área del Ministerio Público Fiscal, que se dedica específicamente a las causas de lesa, al comando de María de los Ángeles Ramos, en aquel 2017, 603 genocidas estaban en cárcel común, mientras 439 cumplían arresto en sus domicilios. ¿Cuándo esto, perdón? 2017. Sí. Esa tendencia comenzó a revertirse hasta llegar a las preocupantes cifras actuales. Apenas 108 genocidas están en una cárcel común, al tiempo que 549 permanecen en sus casas. Así que bueno, mi deseo es que se revierta esta situación. Bueno, buen deseo. Gracias. Uno de los que debe estar en la cárcel debe ser el doctor K, ¿no? El padre de Analia Kalinek. El padre de Analia Kalinek, sí. Recordemos que ella declaró para que no goce del beneficio de salidas transitorias o prisión domiciliaria. Es cierto, docente ahí de la Comuna 7. Un saludo a Analia Kalinek. ¿Y a quién estamos esperando? Como decía mi abuela, como agua de mayo. ¿Por qué es como agua de mayo? Era un dicho, ¿no? Porque se ve que donde vivía ella, en la región donde vivía en mayo, llovía poco. Entonces esperaba la lluvia con ansias. Ah, pensé que mayo es un mes que se caracteriza por la no lluvia. Claro, ahí va, por eso sí. Ah. Sí. Por la seca. Ah, está bien. Creí que estaba deduciendo algo y en realidad lo estaba entendiendo. Ese es el balance mental que uno debería siempre tener. Creí que estaba inventando un chiste y en realidad lo estaba entendiendo. Esto es Mis hijos están con el padre reflexionando sobre sus condiciones de producción. Ya estamos en comunicación con Omar Guaraz, secretario general del Sindicato de Vendedores Libres, de los conocidos más comúnmente como manteros. Muy buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Braulio. Nuevamente te recibimos en el programa. No, por favor, gracias a vos. Bueno, nuevamente fueron noticias esta semana los manteros. Así es. Hace días atrás podemos decir que hubo un mega operativo en el barrio de Once, ordenado por la justicia. Y bueno, hubo un operativo policial donde se valló literalmente justo el barrio de Once para llevar a cabo un operativo policial ordenado por la justicia para allanar, digamos, distintos lugares donde los manteros, digamos, los vendedores ambulantes, y que es común por una cuestión logística, guardamos la mercadería en distintos locales comerciales a cambio de un pequeño canon de 100, 150 pesos diarios, para no llevarnos nuestra mercadería a la casa. Claro. Entonces, bueno, dejamos a la tarde y por la mañana retiramos y nos encontramos que más, por el dato que tenemos, Braulio, más de 800 vendedores perdieron absolutamente toda la mercadería. Que hablamos de lo más variado, ropa, cargadores de celulares, de todo. Tal cual, oficialmente, digamos, el operativo, por lo que planteaba la justicia porteña, era para ir, digamos, contra las réplicas de marca que venden los manteros, venden los comercios, porque no es que lo venden únicamente, digamos, los manteros. Claro, es verdad. Sí, es la venta ilegal es el titular que se veía en varios diarios, ¿no? Así es. Pero la mayoría de los manteros que vendieron eso no vendían marca. Marcas, digamos, lo que vendían eran artículos de reventa como barbijos, media. Es decir, básicamente fue un golpe, digamos, contra todos los manteros, contra la mayoría que somos revendedores. Claro. Y Sí. No, decime. Lo que nosotros venimos a plantear es lo siguiente. Es decir, lo que nosotros vimos en Once esta semana es un golpe más contra los vendedores, contra los manteros. Más allá de la acción judicial, pero la mayoría de los vendedores ambulantes y manteros, digamos, si bien perdieron la mercadería, la que usan todos los días para sobrevivir, es decir, los manteros volvieron a ser nuevamente doblemente víctima. ¿Por qué digo esto, Braulio? Porque los vendedores a quien se les secuestró la mercadería los otros días por acción de la justicia, y pasa en el barrio de Once, pasa en el barrio de Flor, de Constitución, sí, de Retiro, aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires tenemos más de 35.000 manteros. Sí. Y todos esos manteros, para desplegar una manta, como mínimo, tienen que ceder de manera diaria ante la corrupción policial. Hoy, si vos sos mantero, Braulio, y vendés unos barbijos, vendés unas medias, y querés tirar una manta para ganarte unos mangos en la ciudad de Buenos Aires, hoy la tarifa mínima es de 1.000 pesos. Sí, escuché que comentabas eso en otra entrevista de las que nos compartías. Uh-huh. Y el mínimo, decías vos, o sea, multiplicado por 35.000 da una cantidad millonaria. Un negocio millonario, Braulio. 1.000 pesos como mínimo. Si tenés un paño un poquito más grande, un poquito más. Si vendés réplicas de marca, que es algo usual, algo común, algo de consumo popular, estamos hablando de 6.000 pesos diarios. Entonces, los manteros se han transformado en un inmenso negocio millonario para distintos funcionarios, sobre todo funcionarios policiales de la AGC de control, digamos. La AGC de control, para que lo comprendamos, son los inspectores que andan con un chalequito verde, controlando el espacio público. Entonces, los manteros y los vendedores, hoy en la ciudad de Buenos Aires, se han transformado un inmenso negocio millonario para, podemos decir, una verdadera mafia estatal de funcionarios públicos que ante la necesidad de miles de personas que tienen que salir a ganarse el mango como mantero o vendedor ambulante, bueno, hoy son víctimas. Y por un lado vimos una imagen mediátrica fabricada por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente la justicia, digamos, allana distintos lugares donde los manteros guardan sus cosas, se vuelve a hablar de las mafias organizadas, y por otro lado, la misma policía de la ciudad, el mismo espacio público, recauda a diario de decenas y decenas de miles de manteros. Es decir, esa es la doble hipocresía, y por eso los manteros se sentían tan indignados, porque les sacaron las cosas, y por otro lado, porque esos manteros, a quienes la justicia ordenó sacarles las cosas, todos los días sacaban esa mercadería, sí, sea revente, sea marca, y eran víctimas de la extorsión policial y de espacio público, y como mínimo tenían que pagar 1.000 pesos diarios. ¿Me explico, Pedro? Sí, sí, clarísimo. Otra de las cosas que me llamó la atención de las notas que se publicaron estos días es que hablaban de que, bueno, que hay un predio, por ejemplo, en Perón y Boulogne-sur-Mer, y que muchos manteros hace un par de años eligieron trabajar en ese predio y pudieron regularizar, es la palabra que usaban, regularizar su situación. Y mencionaban como que hay un par de predios más donde eso se regularizaría, pasarían a estar en teoría en blanco, en una situación más acorde a lo que supuestamente plantea la ley. ¿Existen estos predios? ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Mirá, en términos concretos, Braulio, podemos decir que la ofensiva contra los manteros y vendedores en la ciudad nace en el año 2012, con el operativo de los manteros de Florida, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Empieza un operativo para despejar de manteros de la ciudad y nace en Florida. Inmediatamente después de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta toma la posta como jefe de gobierno y desaloja en el año 2016 el barrio de Once, donde en aquel momento había aproximadamente más de 2.500 vendedores, la cantidad que hay hoy. Sí. Desaloja por la fuerza, y entonces Rodríguez Larreta, por una cuestión política, porque le preguntaban qué iban a hacer con los manteros que dejaban sin trabajo, porque desde el año 2012 se venían desplegando, Rodríguez Larreta habla de los galpones de Once, que se los construye. Esos galpones albergaban aproximadamente más de 1.000 manteros. Ajá. Pero tengamos en cuenta que el universo de los manteros en la ciudad de Buenos Aires en aquel momento era de 16.000 manteros. Es decir, solucionaba un pequeño grupo de manteros. Pero bueno, si bien Rodríguez Larreta promocionó los galpones, el año pasado el dueño de los galpones, porque el dueño no era el gobierno de la ciudad, sino era un particular de nombre Manchego Alberto, denunció ante la justicia por la suma de 21 millones de pesos a Rodríguez Larreta por el canon del alquiler impago del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, es decir, sí, sí, ese es un dato que nosotros comunicamos. Entonces, obviamente lo que podemos decir es lo siguiente. Rodríguez Larreta promocionó como solución el tema de los galpones y en términos reales eso solucionaba un pequeño porcentaje de los vendedores, pero no tuvo, digamos, la intención de poder solucionar, y todos los vendedores que estaban en los predios hoy salieron todos a la calle. Hoy podemos decir que los predios están sostenidos por compañeros que van todos los días, pero que son jubilados, discapacitados, que no están en condiciones de salir a la calle. Entonces, todos los días van, pero es un pequeño grupo, digamos. En términos concretos, hace 2 años los galpones que estaban los manteros como una solución para el tema de los manteros han sido literalmente abandonados por los manteros o vendedores ambulantes en Flores. Bien, bien. Aprovechamos también la nota para recordar a María Barrenechea, mantera de la Ciudad de Buenos Aires, que murió en 2018 cuando escapaba de la represión policial, atropellada por un colectivo. También es parte de la historia de los manteros en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, mira, Braulio, hoy la historia de los manteros recorre distintas facetas. El actual gobierno, que ha sido muy represivo, que nace como Mauricio Macri siendo jefe de gobierno, que después continúa con Larreta, en esa política represiva, como vos bien recordás, Braulio, más allá de los miles y miles de detenidos, han tenido compañeros muertos por la represión policial. María Barrechea, Beatriz Mecheto Flores, 2 compañeras vendedoras, migrantes de nacionalidad peruana, que en el marco de la brutal represión terminaron lamentablemente fallecidas en un contexto de represión. Eso es una cara del gobierno de Macri, cuando era jefe de gobierno, y de Larreta. Pero la cara que vemos hoy es ese Estado que ha pasado de ser represor a utilizar la pobreza en un contexto económico muy grave que hoy ocurre para hacer un inmenso negocio con los manteros. Es decir, en Argentina existen aproximadamente 12 millones a 14 millones de personas que no tienen un trabajo y que todos los días tienen que salir a sobrevivir inventándose su propio trabajo. Eso se lo llama, Braulio, economía informal. Sí. El tipo que no tiene un laburo formal, corta el pasto, se hace mantero, se hace cartonero, sobrevive por su propia inventiva. Esa es la postal de Argentina. Y nacen los manteros. Y en la Ciudad de Buenos Aires, lo que está ocurriendo hoy, y por eso nosotros salimos a denunciar, porque es muy hipócrita lo que pasa, mientras en un show en el barrio de Once, como ocurrió el día martes, ¿no?, donde aparece la justicia, habla del sector político o la justicia de la venta ilegal, todos los días esos vendedores de Once, de Flores, de Constitución, Retiro, tienen que salir a ceder ante la corrupción policial que les cobra como mínimo 1.000 pesos por día. Braulio, vos querés, vos vivís en Argentina, no tenés, sí, un laburo. querés vender un pañuelito en Once, en Flores, en Constitución, unas medias, lo que tu plata te dé, para con la esperanza de poder ganarte una moneda revendiendo algo, vos tenés que ceder a la extorsión policial y como mínimo vos tenés que aportar 1.000 pesos diarios. ¿Me explico? Sí, sí. Eso es lo grave que pasa. La inmensa hipocresía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Larreta, de D'Alessandro, ¿me explico? Hoy sí. En campaña política, que nos hablan de seguridad, nos hablan de tener un país mejor, pero que en la vida diaria recaudan de los más necesitados. Claro. ¿Y han llegado a tener alguna instancia de diálogo con el gobierno de la ciudad, por ejemplo, ustedes? Mira, Braulio, yo te voy a responder esto. Mira, la salida para que no existan funcionarios corruptos, para que no existan empresarios que se metan o se camuflen con los vendedores, ¿sabés cuál es el problema, Braulio? Es el siguiente. En este afán recaudatorio de la policía, como te conté, que vos tirás una mantita a 1.000 sí. pesos, o si vendés marcas 6.000 pesos, en esta lógica, lo que rige, Braulio, es el capital. ¿Me explico? Sí. Es la plata. Por eso nosotros lo que decimos es que en la calle los verdaderos vendedores, los manteros, el que sale a sobrevivir y jugar en la calle todos los días, han sido desplazados. Y hoy lo que vos vas a encontrar en el espacio público son empresarios, que ahí tenés de todo, Braulio. Tenés empresarios, capitalistas. Después vamos a explicar, que ya lo explicamos. Distintos, podemos decir, entre comillas, movimientos sociales. Sí. Que lo que tienen es, tienen un gran poder económico y que despliegan sus mantas con conexiones políticas y policiales y tenés empleados. A lo que voy es lo siguiente, Braulio. Si vos recorres el barrio de Once o el barrio de Flores, que es donde nos instalamos la mayoría de los manteros, sí. vos vas a reconocer un mantero por lo siguiente. Por el tipo que te vende, viste, un pañuelito o las medias de mano. Sí, sí. O un paño muy pobre. Pero por otro lado también vas a ver un paño que tiene miles y miles y miles de pesos. Sí, es verdad. ¿Me explico? Entonces, ahí te vas a dar cuenta entre el vendedor y un paño de un capitalista que tiene un empleado. Entonces, en esta lógica capitalista, los vendedores han sido desplazados y hoy tenemos empresarios con orígenes en distintos lados, como te mencioné, que han desplazado a los vendedores. Porque si no se entiende esto, Braulio, no se puede comprender la calle. ¿Me explico? Porque a nosotros, en las consultas, periodistas, organizaciones de derechos humanos, distintos espacios, nos consultan qué pasa en la calle. Y hoy en la calle rige el capital, rige la corrupción, y el mantero y el vendedor ambulante es literalmente una víctima. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimo. Acá Silvio también quiere sumarse a la charla. Sí, por favor. Buenas noches, Omar. Aquí Silvio Florio, desde la provincia de Córdoba, desde el Valle de Calamuchita. Quien nos brinda este panorama... Hola, ¿cómo le va? Quien nos brinda este panorama de la economía informal bajo el imperio del capital y... ¿cómo tarifa el espacio público el gobierno de CABA? Es Omar Guaraz, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Vendedores Libres. Omar, te quería hacer una pregunta con respecto al marco jurídico que ampara a los vendedores a propósito del recordatorio que hizo Braulio de esta vendedora atropellada por el colectivo huyendo, ¿no? De, Beatriz. Beatriz Barrenechea. ¿Cómo es la situación legal? ¿Se puede iniciar una acción contra el gobierno a partir de estas persecuciones? Mire, a lo largo de la Argentina, incluido la ciudad de Buenos Aires, donde vivo, yo soy vendedor en un barrio de Flores, que es posiblemente, para los vendedores, digamos, es como Las Vegas. Es el lugar donde más gente pasa. Yo trabajo ahí. Pero a lo largo del país, casi sin excepción, los manteros desde Tierra del Fuego a Jujuy, o los vendedores ambulantes, son vistos como una contravención o como una falta. ¿Está bien? Pero por otro lado está la realidad económica y social de la Argentina. Por un lado, Argentina es un país que se caracteriza lamentablemente por el crecimiento de la economía informal. ¿Y qué significa eso en términos sencillos? Que Argentina tiene 6 millones y medio de trabajadores formales y casi 14 millones de personas que no tienen un trabajo formal. Argentina técnicamente tiene el 70% de desocupados. Uno podría hablar de economía informal, economía popular, pero nos pondríamos muy románticos. Es gente que no tiene trabajo. Entonces, la propia acción hace que nazca la economía informal, y entre ellos los manteros. Por eso, un mantero, un vendedor, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, que sabe vender una media, un caramelo, una lapicera, es una realidad de un país que no tiene trabajo y gente que tiene cultura del trabajo y tiene que salir a ganarse un mango. Esa es la realidad. Y por otro lado está las leyes. ¿Me explico? La prohibición, sí. La represión. Entonces, creo que las leyes, independientemente de donde sea, se tienen que acomodar a esa realidad. Pero hoy lo que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires es un hecho de un gobierno que pasó con Macri, que hoy pasa con Larreta, que han hecho de la represión contra los manteros parte de su política. Y como consecuencia ha dejado miles y miles de vendedores y vendedores muertos, como María Barrechea, como recordaba bien Braulio, y como Beatriz Mecheto Flores. Y hoy lo que estamos viviendo es a Rodríguez Larreta, a Marcelo D'Alessandro, jefe de seguridad, en un escándalo político, ¿me explico? Que han hecho de la necesidad un inmenso negocio. No puede la policía, bajo ningún aspecto, en este escándalo, donde más de decenas de miles de personas, manteros, salgan a laburar, que tengan que ceder a la corrupción policial y política. ¿Me explico? No puede existir jamás una mafia estatal sin protección política y policial. Eso es lo grave que pasa. Y la gran contradicción que pasó el otro día, sí, donde 800 vendedores perdieron su mercadería y esa mercadería la sacaban todos los días a la calle en 11 y para poder comercializarla y vender le tenían que pagar a la comisaría 3A como mínimo 1.000 pesos. ¿Me explico cuál es la gran contradicción y negocio que ocurre con los manteros? Clarísimo, la tarifa del espacio público. Le hago otra pregunta, Omar, relacionada con territorio. Como usted bien lo dijo, ahí en el barrio de Flores también despliega su actividad. ¿Pueden existir lugares que funcionen no solamente como contención, sino que le den un marco de legitimidad y de visibilidad a la situación precaria por lo que pasan estos trabajadores? Como son los centros de formación profesional. Ahí en Artigas y Morón funciona el centro de formación profesional número 24, con la dirección de Sergio Legueveris, aprovecho para mandarle un saludo, que es esta cuestión de poder articular puentes entre instituciones y sociedad civil, y en este caso trabajadores que se ganan el mango día a día. ¿Esto es posible? ¿Hay lugares en donde también se pueda visibilizar la situación por fuera de esta triste represión cotidiana? Mire, entiendo su pregunta. Es decir, existen distintas organizaciones sin fines de lucro que se han aproximado, entre otros, a los vendedores, los festejos son positivas, pero le vuelvo a repetir, todo se basa en lo económico hoy en Argentina. Estamos de acuerdo que estamos transitando un proceso económico complejo, donde la inflación está destruyendo el poder adquisitivo y genera pobreza, donde los vendedores, los cartoneros, el busca, el salga, está muy complicado. Pero por otro lado también, y he abundado en otras entrevistas, en otros espacios, un dato que es central. Para mí como vendedor, la llegada de distintos espacios políticos o movimientos sociales que hoy son parte del problema. Perdón, son parte del problema. Esto se lo dice un vendedor conocido, que todos los días va a tirar una manta en Nazca y Rivadavia, que ha visto, digamos, la represión del gobierno de la ciudad, con la Larreta, antes con Macri, pero también el inmenso negocio que significa el espacio público. La calle es plata. ¿Me explico? Es decir, yo soy vendedor y la calle tiene que ser para los vendedores, para el tipo que no tiene un laburo y tiene que salir a sobrevivir. Pero hoy lo que estamos viendo, como lo contaba hace tiempo y lo conté en estos días por el tema del 11, que la calle se divide en dos, entre el verdadero vendedor con el empresario. ¿Me explico? Porque la calle lo que hoy está rigiendo es el capital. Y entonces, por un lado tenemos, supongamos, Braulio, un desocupado, tiene 2.000 pesos y se va a 11 y compra medias y se pone a vender de mano o tira un pañito para sobrevivir. Ese es el verdadero vendedor. Sí. Y por otro lado tenemos Paño, que tiene más de 500.000 pesos. ¿Me explico? Entonces, está el mantero y está el empresario. Está el que sale a buscar un mando. Muy clara esa distinción. ¿Cómo? Muy clara esa distinción de cómo se... Porque si no entendemos esa distinción, no podemos comprender la calle. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en el afán recaudatorio de Larreta, del ministro D'Alessandro, que han hecho de los vendedores una caja para su caja política, ¿me explico? Donde la policía se ha transformado en un instrumento recaudatorio, les conviene más tener, no, por ejemplo, a Braulio, que vende medias, se tira en Avellaneda y Nazca con una manta de 1 metro cuadrado, sí, con 1.000 pesos, porque es un tipo que no tiene plata y sale a rebuscarse, que tener un paño de 1 metro cuadrado con 500 remeras de marca que significan 500.000 pesos. ¿Me explico? Ese es el problema. A la calle ha sido conquistada por esta lógica, los manteros y los vendedores han sido desplazados. Y lo que se han apropiado de la calle son empresarios. Porque ese que tiene 500.000 pesos en la calle es un empleado que le pagan por día 2.500 pesos, de un capitalista que posiblemente es un comerciante con gran poder adquisitivo de Flores, de Once, Hay datos que hablan que hay dos legisladores de Cambiemos, que son los capitalistas que le abastecen la mercadería a algunos manteros, que el capital procede de algunos movimientos sociales. ¿Me explico? Entonces, sí, que tiene esa información, Guaraz, de cuáles son esos dos legisladores. Siguiente. Lo que podemos decir es lo siguiente, y yo lo he dicho públicamente, me hago cargo, me hago responsable, y soy un bicho de la calle, pues yo estoy de la calle, y conozco a todos los vendedores. Lo que sí sabemos es que el mantero, el vendedor, el busca, el que sale a ganarse el mango, hoy es la víctima. Y con el discurso de los manteros, ¿me explico? Los capitalistas se han colonizado de la calle. Y ahí tenemos de todo. Ahí tenemos comerciantes de FECOBA, de la Federación de Comercio. Ahí tenemos capital de movimientos sociales, como el movimiento de trabajadores excluidos de Grabois. Todos se han aprovechado del mantero para hacer un inmenso negocio con los manteros. Entonces, hoy explota todo. Pero lamentablemente, si no se sale a explicar lo que está ocurriendo, nadie va a poder comprender nada. ¿Me explico lo que digo? Clarísimo, Omar. Bueno, te agradecemos el tiempo, la amabilidad de contarnos con detalle lo que... Yo les agradezco porque, a ver, este año es un año de proceso electoral. Sí. Argentina va a definir los destinos de nuestro país. Entonces, por un lado vemos a una parte de la política como Cambiemos, como uno de los protagonistas, que es Rodríguez Larreta, como uno de los posibles candidatos a presidente, y vemos un protagonista como Marcelo D'Alessandro, un importante protagonista de la política de Larreta. Sí. Lo que están diciendo es que en marzo a Marcelo D'Alessandro saldría de su ocultamiento para empezar a hacer la campaña política de Larreta, porque su fuerte sería la seguridad. Y la verdad, muchacho, tanto Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, en términos reales, de la mirada de un vendedor y de un busca, han hecho un inmenso negocio con el pobrerío. ¿Me explico? Poner a la policía todos los días en Once, en Flores, en Retiro, Constitución, Pompeya, para salirle a pedir 1.000 pesos para poder trabajar. Si vos no ponías, venía el patrullero, te llevaba las cosas. Todo para recaudar para la política. Es decir, un Estado mafioso. Eso es la reta. Eso es D'Alessandro. ¿Me explico? Clarísimo, Braulio. Clarísimo, Omar. Tenemos que seguir con el programa, que nos quedan pocos minutos y, bueno, bastante otra información para difundir. Muchas gracias por contarnos el panorama tan claramente y con tanta paciencia. Y, bueno, seguimos en contacto para difundir lo que sea necesario. Muchas gracias, Braulio, a la retaguardia y ahí a tu compañero. A Silvio, que está escuchando también. Gracias, Omar. Buenas noches. Muchísimas gracias, no, por Omar. Favor. Bien, escuchamos entonces el testimonio de primera mano de Omar Guaraz, del Sindicato de Vendedores Libres, de los manteros. 1, 2, 3. que reggae, y la regadera. Yo fui a buscar, abrí la canilla, la llené, las lindas plantitas fui a visitar. Algo rarísimo lo que pasaba, del agua a la tierra no quiso bajar. Parece que este agua era tan rebelde, también desafió la ley de gravedad. ¡Qué grave! Mi madre llegó y fue a ver las plantitas, se encontró todo seco, me empezó a retar. Por más que le dije todo lo ocurrido, no pudo creer lo que quise explicar. Ya regué, ya regué, ya regué y no se mojó. Ya regué, ya regué, ya regué y no se mojó. ¿Cómo las chicas? Ya regué, ya regué, ya regué y no se mojó. Muchachos, regué, regué, regué, regué y se mojó. ¿Qué tema musical acabamos de escuchar, Silvio? Silvio. Escuchamos a Palmito, oriundo de las islas del Delta del Tigre, con Ya Regué Ya. Muy bien, también, el gran Palmito. Palmito, trabajador callejero ahí. No tiraba manta, pero bueno, tiraba música ahí por el Parque Avellaneda, todas las plazas de Buenos Aires. Muy bien. Y tenemos ya palabrada una entrevista para la semana que viene. ¿Se puede anunciar? ¿Podemos tener ese privilegio por primera vez de anunciar de una semana a la otra qué vamos a hacer en el programa? Increíble. Para la semana que viene prometo callar a mi perro. Bravo. O domesticar. Braulio, Braulio. Medias, Braulio. O buscar palabras que empiecen con wow, claro. Claro. Bueno, quizás tengamos a Hernán Escandizo de LOBSUR acerca de qué está pasando con el hidrógeno verde, aquel vector de energía que una empresa australiana, la Fortescue, hizo unas grandes inversiones durante el 2021 o prometió realizar grandes inversiones por miles de millones de dólares bajo la entrada al país del ministro Cafiero y del empresario Agustín Pichot. Vamos a ver qué pasó con esto que ya hicimos una entrevista inicial con Hernán. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra noticia? Sí, el amparo de Buenos Aires Playa. Ah, es verdad, sí, que habíamos dicho hace unos programas que tenían que detener la obra por decisión de un juez. Así es, se presentó el amparo por decisión de un juez, pero bueno, a través del Observatorio del Derecho a la Ciudad, de Jonathan Valdivieso, en la semana subió un video al canal YouTube en donde se ven que las obras siguen. Recordamos que estos son 3 hectáreas que están en Costanera Norte, al lado de Tierra Santa, y que se empiezan a rellenar de arena, ¿no? Para crear esta playa fantástica, con sombrillas, bañeros y mete goles. Pero que por primera vez sería playa de verdad. Claro, por primera vez sería... en realidad la historia de las tierras ganadas al río viene de larga data. Esto sería arena encima de la tierra ganada, encima del escombro. Claro. Sería, no sé si esto a nivel mundial, Silvio investiga, si hay playas encima de escombros. Si hay arena arriba de escombros en playas de otros lugares del mundo. Sí, ¿cómo no va a existir, Silvio? Y ya quiero llevar la tabla de surf ahí, va a renar. En un estuario agarro una ola grande. ¿Sabes que hubo un tsunami en el Río de la Plata? Ya empezamos a divagar y a asociar libremente en la recta final. No sabía. De los chicos que están con el padre. Un tsunami en 1908, una gran ola que... 1908. Primicia. Primicia. Primicia con un poco de delay. Sí. Bueno, en esa época los medios de comunicación no eran instantáneos como ahora. No, claro. Eran a garrafa las medidas de comunicación. Bien, entonces esta situación, quizás también podamos entrevistar a Jonathan Valdivieso o a María Eva Cousivitis de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, a ver qué pasó con este amparo, si se dio lugar o se frenaron las obras. Muy bien, bueno. También nos envió mensajes Marco Filardi. Silvio, ¿te acordás de Marco Filardi? Sí, coordinador, director, jefe, patrón. Una vez que fui a una cooperativa ahí en Misiones y pregunté si había algún referente dentro y se escuchó una voz diciendo, ¡patrón, lo buscan! Pero este no es el caso, ¿no? Marco Filardi, ahí referente del Museo del Hambre, ahí en Avenida San Juan. ¿Sí? Claro. Nos envía el mensaje de más de 2.300 personas firmaron una carta pública que pide la renuncia inmediata de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Mirá vos, esta cuestión de la política de las puertas giratorias, ¿no? Como sí, esa es la metáfora que corresponde, sí. Ponen en puestos claves a ex CEOs de la compañía, como ya lo dijimos en una entrevista anterior con Javier Sousa Casadiño. Sí. El presidente del INASE, Obdulio San Martín, el actual presidente del INASE, del Instituto Nacional de las Semillas, fue durante 20 años CEO de la empresa, podemos decir nacional, Don Mario, pero con muchas conexiones con las multinacionales y además gran vendedor y auspiciante de semillas transgénicas. Claro. Y no es casual que lo nombren en este año a Obdulio San Martín, donde las corporaciones van a volver a la carga a hacer lobby por la ley de semillas. Ah, de nuevo vamos a estar haciendo entrevistas sobre la ley de semillas. Prepárate, Javier Sousa, que te estoy llamando a las 3 de la mañana. Antonio Aracre fue durante 36 años empleado de Syngenta, multinacional del agronegocio, y en los últimos 12 años se desempeñó como CEO de esta compañía para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado dejó su empleo privado para asumir como funcionario público, generando así el mecanismo conocido como... puertas giratorias. Donde funcionarios de altos cargos en empresas privadas pasan a la función pública, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones. Bueno, pero es solo asesor, le va a decir a Alberto, che, comprá la Syngenta, y Alberto le va a decir, no, vos seguís asesorándome, no. Pero no te voy a hacer caso. No, mejor anda ahí a 11 a comprar medias, le va a decir Alberto. ¿Por qué no me vas a comprar pucho? ¿Te animás? ¿Y qué significa CEO, la sigla CEO? Porque lo repito como un autómata y nunca me detuve a pensar. Es un gerente de una empresa, el CEO más importante. Para que le preguntemos a Google. ¿Qué significa CEO? Ahí está. Mostrar notificaciones, permitir o bloquear. Bloquear, bloquealo. Bloquealo porque la ubicación, permitir o... No se da la ubicación de la radio. Ah, muy bien. Dirección por inbox. Bien, en el próximo programa vamos a estar dando la respuesta, ¿eh? No te los pierdas. El CEO es el cargo directivo responsable de que una empresa gane y potencie su crecimiento al máximo. Eso nos falta en nuestro programa de radio, Silvio. Pero se nos está terminando la emisión de hoy, así que buscaremos CEOs para la próxima semana. Muchas gracias, Braulio Domínguez, en conducción y futuro CEO del programa. Pedro Ramírez Otero, en operación técnica. Muchas gracias por el esfuerzo y predisposición. Mis saludos extensivos a Nacho Álvarez. ¿Dónde está Nacho? ¿Por qué no está acá, eh? ¿Por qué no está acá? Creo que está haciendo la vigilia para entrar al Buenos Aires Playa. Ah, muy bien. Está con la carpa. Muchas gracias, Silvio Florio, desde el Valle de Calamuchita. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.